nuestro potencial y nuestra fuerza. Si la falta de uso o el mal uso nos hacen perder esos atributos humanos valiosos, podemos predecir que retrocederemos. Nuevamente, es una ley fundamental de la vida la que exige el progreso o el retroceso humano. Para aquellos que están preparados para la llegada del invierno, usen el invierno de la misma manera que usan la primavera, para obtener ventaja. Para aquellos que no están preparados, la llegada del invierno es una temporada de remordimientos y profundas tristezas, ya que anteriormente no tuvieron el deseo de pagar con el dolor de la disciplina, ahora tienen que pagar con el peso del arrepentimiento. La carga y las cadenas de la disciplina son insignificantes al compararlas con el peso enorme y los impedimentos del arrepentimiento. El arrepentimiento representa un granero y una cocina vacía, con un año por delante hasta la llegada del próximo otoño. Aunque llegue la primavera, tendremos que esforzarnos con la billetera y el estómago vacío. Para aquellos que están preparados, el invierno es otro aspecto de la primavera